incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. ¿Qué decíamos de la locura? En el programa anterior éramos muy conscientes de lo que hacíamos, aunque no podéis imaginar de dónde veníamos. Queríamos hablar de Leonora Carrington y eso nos llevó a tomar conciencia de la cantidad de mujeres ligadas a diferentes disciplinas artísticas que fueron tachadas de locas, o no acompañadas ni respetadas en su diversidad mental. Esta fue una forma de significarlas para luego despreciarlas, que fueron psiquiatrizadas, internadas, torturadas o ignoradas en sus dolores para que sus presentes fueran totalmente injustos con ellas y hayan tenido que pasar décadas para que su valía artística no se vea supeditada a su estigma. Y aquí estamos de nuevo, encontrándonos de bruces con la utilización patriarcal de la locura representada en la piel de la loca por excelencia de la historia de España, Juana I de Castilla, apodada hasta el día de hoy como Juana la Loca. Obviamente no venimos para defender a la monarquía, pero sí a intentar explicar con un ejemplo muy concreto y sangrante la manera en que la capacidad de acción, las vidas y los cuerpos de las mujeres se han visto y se ven limitados y violentados cuando se impone la creencia de que sus acciones son fruto de su demencia y no de una toma de decisiones consciente y a veces transgresora. Son muchos los productos culturales generados a partir de la figura de Juana. Haced una pequeña reflexión sobre los que conocéis. ¿Qué imagen os transmiten? En su mayoría, el de la mujer trastornada por amor, un discurso clásico también en nuestros días que intenta tapar las relaciones desiguales y de mierda que se construyen en el heteropatriarcado. Pero eso es otro tema para otro comadreo. El relato fácil y que perpetúa el control sobre lo que se quiere contar de la historia de este país, antes de ser este país, es que Juana enloqueció de celos. Ese relato fácil no cuenta las formas en las que su padre, su marido y su hijo necesitaban ejercer diferentes violencias para mantener el control sobre la que sí reinó, aunque nos quieran hacer ver lo contrario. Conversamos hoy con la periodista y escritora Cristina Fallarás, porque con su novela La Loca ha hecho un necesario ejercicio de construcción de otro relato, aunque sea desde la ficción. Ha dado la oportunidad, tanto a Juana como a otras, de ser dueñas de parte de su vida, de haber hecho elecciones sobre sus cuerpos y sus formas de habitar el mundo. Y nos pone ante el espejo de lo que no ha dejado de suceder aunque hayan pasado siglos. Antes eran los libros de historia y una parte de la tradición oral las que perpetuaban la imagen que interesaba al poder, fuera el que fuera en cada momento. Hoy ejercen esa labor los medios de comunicación tradicionales, también incluso aquellos que dicen tener incorporada la perspectiva de género. Cristina Fallarás escribe tanto en la ficción como en su labor periodística con la conciencia clara de que necesitamos narrarnos a nosotras mismas pero también a las que ya no pueden hablar, que es urgente un periodismo feminista, pero también todas las oportunidades posibles para contar nuestras historias. Por eso puso en marcha el proyecto Cuéntalo, que contiene más de 150.000 historias de mujeres con la memoria colectiva de las agresiones que sufrieron. Y también por eso seguimos aquí las comadres, alimentando las ondas de Radio Argallo, de Radio Almaina y del Salto Radio, porque tenemos pocas oportunidades de contrarrestar a los grandes grupos de comunicación, pero toda brecha es un espacio por el que colarse y agrandar la grieta. ¿Nos acompañáis en este relato alterno de la historia de Castilla y Aragón? Bienvenidas a una nueva tertulia, comadres. Tordesillas, 1555. Han llenado mi alcoba de frailes. Entran y salen precipitados por el olor insoportable de las llagas que me cubren el cuerpo. Discuten, no se ponen de acuerdo en darme la comunión. No sea que Dios les pida a ellos cuentas, a ellos de mis pecados. Cuando estoy sola, estoy tranquila. Cuando entran de nuevo alborotando como vencejos, grito. Y entre gritos, blasfemo, para que se vayan, para que me dejen de nuevo sola, sola, como estuve siempre, presa, traicionada por la razón. ¿Quién osa pedir mi arrepentimiento? Me revolcaré en el infierno disfrutando de los placeres que me negó la vida. Yo soy Juana I de Castilla, hija de Isabel y de Fernando, reyes de España y de las Indias, de Sicilia y Nápoles, madre de Leonor, reina de Francia, madre de Isabel, reina de Dinamarca, madre de María, reina de Hungría, madre de Catalina, reina de Portugal, madre de Fernando, rey de romanos, y madre tuya, Carlos. Pero Juana, la loca, ¿loca yo? No, mentira. ¿Acaso te han contado que me oyen gritar en la noche? Envidias. Me oyen gemir de placer, porque tu padre viene a mi lecho y está conmigo hasta que el primer rayo de luz ahuyenta el sueño. A veces lloro con los ojos llenos de lágrimas, hago muecas de dolor y se ríen a mis espaldas. Lo sé, les oigo. Piensan que no me entero porque tengo la mirada vuelta hacia adentro. Te dirán que no me lavo, que no mudo mi vestido, a veces que no como. Mentira. Me esconden el agua. Me niegan un peine con que desenredar mi cabello. Catalina lo alisa con sus dedos y me trae en secreto racimos de lavanda para perfumar mi cuerpo. El otro día salí a los campos que rodean el castillo buscando flores y súbitamente se callaron los pájaros y el aire se quedó inmóvil entre el cielo y la tierra, como si pesara más que el granito, y empezó a oscurecer la luz del sol. Levanté la vista y vi que la luna lo estaba tapando poco a poco, hasta que lo cubrió por completo. Entonces empezó a hacer un frío repentino y el silencio era mayor que el de un sepulcro, y el día se volvió noche extraña con olor y color de purgatorio. Y las flores se cerraron y a mí se me puso la piel de gallina porque creí que había llegado el fin del mundo. ¡Qué loca la luna! Loco Magallanes, que partió desde Sevilla a dar la vuelta al mundo porque le dijeron que era redondo. Loco Leonardo da Vinci, que emulando a Dédalo con Ícaro construyó alas, convencido de que algún día el hombre podría volar como las aves. Pero loca yo. Tu mujer tenías que ser. Tu mujer tenías que ser. Tú. Yo soy Juana de Castilla, la más loca me decían y he pasado a la historia con mi vida hecha mentira. Fui la hija de Isabel y la hija de Fernando, aunque a mis queridos padres yo muy poco he importado. Me casaron con Felipe por pura obligación y dijeron que enloquecí completamente por amor. Pero que nadie os engañe, aquí viene la verdad. Cuando se murió mi madre, mi padre quiso reinar y empezaron los engaños. Se extendió esta gran mentira que Juanita está muy loca, encerradla en Tordesillas. Y aunque yo fuera la reina y quisiera gobernar, mi padre y mi marido prepararon todo el plan. Que son las redes sociales, que tienen muchas cosas malas y tienen otras cosas bastante buenas, que es que nos permitieron contarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y tomamos las riendas. ¿Qué pasa? Cuando aparecen las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, cuando aparece el Me Too, que probablemente es la muestra más clara de todo esto, aquellos grupos que habían estado callados porque los medios de comunicación no hablaban de nosotras ni de nosotros, no hablaban de que en España hay republicanos y republicanas, probablemente más que monárquicos, no hablaban de que el rey roba, no hablaban de los fusilados y las fusiladas, que todavía los tenemos en las cunetas y en las cosas. No hablaban de nada de todo eso. De repente nosotras tomamos la palabra y decimos, aquí estamos, yo también. Y empezamos a narrarnos. ¿Y cómo empezamos a narrarnos? Pues de una a una, de una en una. Oye, mira, es que a mí mi jefe me obligaba a hacer tal. Oye, mira, es que a mí mi abuelo, oye, es que en mi pueblo se hacía, oye, es que en un baile me hicieron, oye, a mi hija la han violado, oye, yo no me atrevo a que salga por la noche, a mí un día me arrinconaron. Y una a una, contando nuestra memoria, nuestro relato, hemos logrado crear una memoria colectiva de la violencia. Terrible es que en esta sociedad, después de 42 años de democracia, de esta democracia nueva, no existiera. Pero no existía, de la misma manera que no existía una memoria sobre lo que es la monarquía, sobre lo que ha robado esa gente. Que parece que es una bromita, ¿verdad?, que el rey se haya ido a un país muy democrático a pasar el resto de sus días y que paso se haya llevado su fiscalidad y nuestro dinero. Todo eso lo hemos tenido que contar nosotras y nosotros, poquito a poco, donde hemos podido. Y de manera que al verlo otros, dicen, ostras, yo también puedo contarme. ¿Qué pasa? Que en la medida en que cada una se cuenta, en que cada uno se cuenta, el resto dice, yo también puedo decir eso. Pues eso, nos hemos acabado narrando. Os lo digo, nos alegratis hablar de estas cosas, ¿eh? Nos alegratis. Pues no será que nos haga una chispa. Estamos con Cristina Gallarás, que aprovechando que ha venido a presentar en Felisa, en la Feria del Libro de Santander y de Cantabria, su última obra, Loca, La Loca, basada en la historia de Juana de Castilla, hemos querido entrevistarla para la tertulia de las comadres y que charlar con ella sobre tantas cosas y temas en común. Cristina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en las comadres. Muchas gracias. Cristina llega feliz, ¿no?, para hablarnos de su último libro, como hemos dicho, en el que desmiente un poco la historia oficial de Juana I de Castilla, llamada La Loca, para revelarnos a una mujer cultísima y poderosa, a la que su padre y su esposo sometieron a una atroz violencia económica, plenamente vigente en nuestros tiempos. De hecho, en una entrevista que te hizo el Huffington Post, compara su historia con la de Britney Spears. ¿Qué papel crees que ha jugado y juega la colaboración de los medios, no solo en la difusión, sino sobre todo en la consolidación de un relato patriarcal que durante siglos nos sigue invisibilizando, y tanto a las mujeres como a las disidencias? Creo que lo que le sucedió a Juana es plenamente vigente, exactamente igual ahora. Yo pongo el ejemplo de Britney Spears porque su padre lo que hace es declararla loca para quedarse con su dinero. Es decir, a Britney Spears, cuando la declaran loca, no la dicen, vale, pues vamos a meterla en un sitio a que descanse, a que repose, en un sanatorio. No, la ponen a trabajar. La ponen a trabajar y el dinero se lo va quedando el padre. Que es lo mismo que pasó a Carmen Sevilla cuando la pusieron a hacer el ridículo en la tele como una anciana que salía en zapatillas a presentar un programa. Que fue una barbaridad. ¿Por qué? Porque a aquel marido se le quedó todo diciendo que le gustaban las ovejitas. Quiero decir, es plenamente vigente. Pero yo creo que la base es preguntarnos qué es una loca o qué es un loco. ¿Qué pensamos que es locura? Una loca es alguien que no cumple con lo establecido. Es decir, que se sale de los parámetros establecidos como normal, con todas las comillas en normales. Efectivamente, en ese sentido, Juana, podríamos decir que en ese caso estaba loca. Como loca estoy yo y como locas estamos en el feminismo, por ejemplo, cuando plantamos cara a la sociedad patriarcal en la que vivimos o cuando decidimos vivir la vida, las relaciones, la familia, la idea de grupo de otra forma. Juana de Castilla se negó a ser reina como tenía que ser reina, se negó a cumplir con los mandatos de la corte en tanto en cuanto debía ser madre y no mujer culta, que es lo que era, debía dejar de estudiar, debía dejar de comportarse como una erudita, que es lo que estaba llamado a ser, porque Juana no estaba llamada a ser reina, ella es reina por designios de la muerte. Muere su hermano, muere su hermana, bien, muere su sobrino, es decir, la muerte va guiando un camino que da por casualidad con Juana como reina de España, es decir, que junta las coronas de Aragón y de Cataluña, de Isabel y de Fernando. Y de repente se encuentra con una situación que no va, o sea, ella decide que no va a ser como se supone que tiene que ser. No que no quiera reinar, porque de hecho reina, y reina muchos años, reina décadas, pero no va a reinar como se le dice que tiene que reinar. No va a ser madre, no va a dejar los asuntos económicos en manos de los hombres, etc. Y eso hace que la aparten como loca, la apartan efectivamente, la encierran, la torturan. Ella sufre una tortura constante muy similar a la que sufren las mujeres encerradas con hombres maltratadores en sus domicilios. Es vigilada y su único empeño es acabar recluida por voluntad propia en Tordesillas. Es decir, si bien es cierto que la encierran en unos aposentos que están en Tordesillas, los aposentos son anejos al convento de las Clarisas, al monasterio de las Clarisas. Ella quiere acabar en el monasterio. ¿Por qué quiere acabar en el monasterio? Porque el monasterio era el lugar donde iban las mujeres ricas que no querían tratar con hombres. Y lo que quiere Juana es no tratar con hombres. Y lo consigue. Lo consigue hasta el punto que vive durante 30 años, después de todas las torturas y malos tratos, acaba pudiendo vivir como ella quiere vivir, que es encerrada con amigas, muy ricas todas, que se dedican a las artes, a las letras, a la cultura y a la política y a la economía, pero intramuros. Es decir, ¿qué hacen? Preservarse del patriarcado, preservarse del macho y de la violencia macho dentro de monasterios y conventos. Es inteligentísimo. De hecho, para mí es un modelo de vida. Yo desde hace unos años pienso y estoy tejiendo la manera de apartarme. A mí la idea de apartarme es la idea que más me seduce en estos tiempos. Es decir, ¿cómo plantamos cara? Bien, lo primero que nos apartamos. Es decir, primero me preservo, primero me cuido y vivo bien. Porque creo que uno de los grandes males de nuestro feminismo es que hemos aparecido como las que sufren. Vale, yo quiero gozar y no puedo gozar con hombres al lado. Es decir, hay un tipo que se me acaba de acercar a insultarme. Bien, yo quiero preservarme de eso. Imaginaos la vida gozosa, solo rodeadas de mujeres que se dedican al arte, a la cultura, a crecer, a dialogar, a follar como perras. Es un sueño. Es un sueño. Bien, es posible. Y Juana lo hizo posible. Y bah, me mata de amor. Sí, al fin y al cabo buscó dentro, digamos, de su contexto una idea de libertad y de red, y de tejer red con sus comunes, ¿no? Tú fíjate que fue tan fuerte que su nieta, Juana de Austria, que se llamó como la abuela, le gustó tanto aquella idea que se fue a Madrid, fundó las Descalzas Reales, que todavía sigue siendo un monasterio de clausura que tiene mujeres dentro, fundó las Descalzas Reales y se metió dentro. Como monja, no es cierto, no eran monjas. Eran mujeres que se iban de la posibilidad de que un macho se les acercara. Hija, cuánto hay que aprender, ¿eh? No, también te lo digo. Y en este análisis de la historia, como tenemos, nos toca resignificarla, tanto las veces que se nos ha llamado locas a las mujeres, como se nos ha llamado brujas, se nos ha acusado de tantísimas cosas. Lo mismo. A nosotras, que estamos en el punto de intentar resignificar todo eso, el conocer las experiencias de nuestra historia, las más representativas, como puede ser la de Juana, nos parece importante. Y narrarlas así, porque claro, tú puedes narrarla. Juana, ay pobre, la castigaron, la torturaron y la encerraron en Tordesillas y pasó toda su vida penando. Hombre, no. La castigaron, por supuesto, como nos castigan a todas por hacer lo que nos sale del perre. Pero no la castigaron toda la vida. No. Ella consiguió lo que quería y lo que quería era vivir apartada. Me disfracé de muchacho y me senté en un aula de Lovaina y escuché a Erasmo de Rotterdam, que cual bufonada puso en boca de la locura burlarse de los reyes, de los papas, los teólogos y los frailes. De la mano de la locura nos mostró la auténtica fe que camina libre de las ataduras de la iglesia. ¡Qué loco! Y loca doña Teresa de Cepeda, que se une con Dios en cópula espiritual y luego lo pregona sin sonrojarse. Pero loca, ¿yo? No, mentira. ¿Crees que me consumiré en la desesperación de este claustro? Pues te equivocas. loca, Juana la loca, dices de tu madre, porque ya no te acuerdas que soy tu madre. El otro día parió una gata en las cocinas, entre los sacos de legumbres. María, la cocinera, aborrece los gatos. Dice que está harta de oler sus meadas por todos los rincones. Yo le he dicho que no son los gatos, que es mi carcelero Mosén Luis, que se cree dueño y señor de este castillo, quien va dejando sus excrementos en cada esquina, como alimaña que marca sus dominios. Pero María no me ha hecho caso y ha ahogado a todas las crías en una tina con sus propias manos. Le supliqué que dejara una, al menos una, que pudiera amamantar la gata o enloquecería. No me obedeció. Aquí nadie me obedece. Esta noche la gata se la ha pasado maullando lastimera en los tejados. Un llanto desesperado, un llanto que conozco bien, hijo mío, porque hubo un tiempo en que yo fui esa gata y afilé mis uñas con un trozo de cuarzo y afilé mi lengua con vino agrio, y cuando el obispo Juan de Fonseca me retuvo en la mota contra mi voluntad y arañé el rostro con mis zarpas y le escupí palabras soeces a su cara, bellaco, infame, villano. Y no sé yo cuántas cosas más debí decirle. Sé que el obispo hubiera deseado pegarme porque las venas del cuello se le pusieron violáceas y los ojos se le inyectaron en sangre. Y olvidando que yo era la hija de mi madre, me dejó la noche al cielo raso, mandando a la escarcha a herir mi cuerpo apenas vestido y al silencio a callar mi llanto y a la oscuridad despertar mis miedos. Pero a la mañana siguiente fui yo quien se negó a entrar en mis dependencias y no comí y no usé la palangana de agua que me ofrecieron y seguí media desnuda sin querer abrigarme, y el obispo, descompuesto, se fue a mi madre a decirle que no sabía qué hacer conmigo. Mi madre supo entonces que yo me había vuelto gata. Tú, mujer, tenías que ser. Tú, mujer, tenías que ser. Vamos a pasar al periodismo feminista. Dale, venga. Que te agradecemos muchísimo que estés ahí dando el callo todo el rato y trabajando por ello. Por ello mismo he recibido varios premios, merecidísimos, segurísimo, pero... A ver cómo está el panorama. Venga, ese pero. ¿Crees que en el relato mediático ahora está cambiando algo con respecto al propio relato sobre las mujeres? ¿Si se está haciendo un periodismo más feminista en algún sitio? ¿Y cómo valoras el tratamiento que se han hecho? Por poner un ejemplo reciente, en la mayoría de los medios de comunicación, cosas como la ley trans o la ley de libertades sexuales. Creo que se está haciendo un periodismo más machista. Vaya. No más feminista. Creo que, a ver, existen ciertos medios, no sé, se me ocurre Pícara, etcétera, que parten de un feminismo feminista y que, por supuesto, son aparte. Sí, no sí. Están en los medios mainstream. Hay secciones de feminismos y de micromachismos. No es cierto que se esté haciendo un feminismo feminista, pero hoy un periodismo feminista. Pero además, fijaos que en el 18, Ana Patricia Botín dijo en una entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER que era feminista. Pepa Bueno, la alcaldesa de Santander también lo dijo. Fíjate. Y días después pactó con Vox recortar. Claro, pero aquella época fue muy interesante porque cuando dijimos las periodistas paramos, que era importantísimo que no se viera ninguna cara de mujer en ninguna televisión ni se oyera ninguna voz de mujer en ninguna radio, ya que era una huelga feminista, se unieron gente pues como Ana Rosa Quintana, Susana Reyes y su fucking madre. Pero de ese, digamos, hiperfeminismo o feminismo inflacionado de Ana Patricia Botín para mí es el ejemplo más claro en ese momento en la SER como tragicómico en el que Pepa Bueno le dijo, tú eres feminista, y ella contestó, hace 10 años te habría dicho que no, pero ahora creo que sí, que necesitamos esta lucha. ¡Guau, guau, guau! ¡Hola! ¡Venga, Ana Patricia! ¡Todas tuyas! de las mujeres ahora, en el capitalismo. Exacto. Salvaje. Ahora, 5 años después, gente, que es lo contrario, es decir, mujeres que estaban en el movimiento feminista, de repente... se desconocen como feministas. Dicen, no, oye, un momento, porque es que está bien este feminismo, como si se pudiera ejercer el feminismo de pastelería. Dicen, no, yo no soy. Si esto es ser feminista, yo no lo soy. Y de repente están pidiendo el apoyo al PP, pues Amelia Valcárcel. Que te puede gustar más o menos, pero como yo soy vieja, sé cuál ha sido su papel en el feminismo tradicional. O Lidia Falcón, sé cuál ha sido su papel en el feminismo tradicional. Y yo, en los primeros 90, ya estaba en las manos del 8M, y éramos 15 ya, pero 25 si me apuras, y te hablo de Barcelona, y estaban allí. Bueno, ¿qué ha pasado en ese, bueno, en ese lapso de tiempo? Ha pasado que el feminismo ha tenido que asumir muchas más disidencias y hacerlas suyas, ha tenido que asumir muchos más castigos sociales a otros colectivos y hacerlos suyos. Y de repente, como Bernabé en La trampa de la diversidad, de repente el feminismo asume esa cosa machista y patriarcal de decir, no, solo lo mío. ¿Os acordáis de Carmen Calvo diciendo, bueno, claro, es que el movimiento LGTBI nunca nos ha apoyado tanto, igual no tenemos por qué sumarnos a su causa? Eso es lo que ha pasado. Es decir, que han asumido una forma de habitar la realidad social y política profundamente patriarcal y machista, y de repente dicen, bueno, o es así, o a mí el feminismo ya no me gusta. Carolina Meloni nos decía que es que hay mucha gente a la que no le gusta el feminismo desordenado. Entonces, tener la casa desordenada no les gusta, que estemos mezcladas, que acojamos a muchas, que seamos muchas, claro, no gusta. No, porque primero mina las mina las seguridades, y luego mina el personalismo, mina el ego. Es decir, de repente tú... vale, como feminista has sido un gran referente y una gran referente, pero resulta que no eres racializada. Bueno, pues ahí hay otro problema que o asumes o no asumes, pero si no lo asumes, ojito con qué te define a ti. Claro. Eres feminista, pero no estás con el movimiento LGTBI, o no eres lesbiana, o no eres bi, o no, X, o no eres trans. Vale, ¿asumes o no asumes esa lucha? Es decir, ¿qué luchas te hacen bajarte de tu podio unos puntitos, claro, y decir, vale, el feminismo del ego es el que de repente se ha puesto otra vez en entredicho? Y además creo profundamente que los liderazgos unipersonales en feminismo no suman y hacen daño. Es decir, el feminismo tiene que ser la política de lo común. Y en tanto en cuanto política de lo común, política del monasterio, política del falansterio, política de las beguinas, es decir, política de mujeres que se unen para desde lo común repensar el mundo, y en tanto que mujeres que se unen para eso asumen la lucha de otros colectivos, si no es así, no podrá ser. Bien, ¿qué está pasando? Que todas las que no quieren que sea así, porque no es verdad que sean tan transfobas, y no es verdad que sean tan loquitas, porque serían imbéciles. Lo que es verdad es que de repente su liderazgo se ha visto puesto en entredicho, porque tienen que asumir los privilegios. Es decir, yo tengo que asumir, Cristina Fallarás, que soy una mujer blanca, que soy una mujer rica, en tanto que perteneciente a un país occidental. Sí. Es decir, no que tenga mucho dinero. Que tengo unos privilegios que otras no tienen. Si no lo asumo, si me hiperpersonalizo. Y eso ha pasado, pero es... ¿sabes qué pasa? Que eso responde a una idea de cómo ejercer la política, que también es muy macho, pero que es la que ha existido siempre. Es el rey, el emperador, el presidente, el secretario general. No. Y ahí ha habido una de las grietas por las que se ha metido la destrucción de Podemos. Y yo creo que Podemos debería plantearse muy bien por qué dejó esa grieta abierta. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió que el mundo le nubló la voz, y amarrada a una falsa belleza fue su condena, ser esclava de su propia existencia. ¿Para qué pedí permiso? Pedíselo a vuestro ovario. De no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario, como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la bruja. Quiero pensar, me vais a disculpar, que en realidad tan bueno no será tu Dios con testículo entre las piernas. Si le molesta admitir que solo ella es su dueña. Princesa, no. Pedí permiso, pedíselo a vuestro ovario. De no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Nuestro puño en la mesa es necesario, como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la bruja. ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería luchar o cocinar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería salir sin depilar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si de mayor quería ser un objeto sexual? ¿Y para qué le ibais a preguntar pudiéndola quemar? ¿Para qué pedí permiso? Pedírselo a vuestro ovario. De lo que te preguntábamos exactamente, de cómo han tratado los medios la ley, las leyes, las que parece que han sido como las que han estado más en el centro, la ley trans y la de diversidad. No se han atrevido. Se agarraron a la parte de los violadores de la ley del solo sí es sí, porque los medios no podían oponerse ni a la ley trans ni a la ley de libertades sexuales o como se llame. ¿No podían o no querían? No podían porque había una mayoría de la población que los habría penalizado por ello. Es decir, podía OK Diario, La Razón, y aún así tampoco hicieron una gran campaña contra la ley trans. Se hizo mucha más campaña desde la política que desde los medios, sorprendentemente, porque son los medios quienes están llevando la voz cantante. Pensaban que iban a perder, y los medios son empresas, es decir, cualquier cosa menos perder audiencia o lectores y lectoras. Y entonces, ¿qué vieron? La brechita de los violadores, que el Partido Socialista se lo puso a huevo y entraron por ahí. Pero fíjate que los medios, pese a ser cada vez más machistas, y lo son, no han hecho una campaña severa contra la ley trans ni contra la ley de libertad sexual. Y si alguna, por ejemplo, alguna voz en las tertulias, alguno ultramontano, lo ha intentado, no ha concitado consensos. Ya. ¿Y no crees que fue un poco la jugada más inteligente que eso y fue... No voy directamente contra estas leyes, pero sí voy contra el movimiento y ahondo en la división del movimiento a raíz de estas polémicas, porque yo creo que sí han tenido un papel fundamental los medios en ahondar y en profundizar y en visibilizar más esta supuesta división del feminismo, ¿no? Sí, pero creo que las... En torno precisamente a estas leyes. Pero las divisiones del feminismo son ficticias. Si bien es cierto que los medios crean esa idea, no, son ideas que pasan, tienen muy, un recorrido temporal muy corto. Yo ponía ayer el ejemplo de lo de las regulacionistas o abolicionistas de la prostitución. ¿Cuánto duró? Claro. ¿Un año? ¿Dos años? Ya está, nadie habla de eso. Bueno, aquí en Cantabria sí. Bueno, no, se habla muchos, dentro del movimiento, dentro, pero en los medios de comunicación... sigue haciendo mucho daño, Cristina. Pero en los medios de comunicación era un mantra que duró lo que duró. Es decir, otra cosa que el movimiento feminista tenga sus contradicciones. Uh-huh. Pero una cosa es que tengamos nuestras contradicciones dentro y una diversidad de opiniones que veremos cómo resolvemos, y otra cosa es que los medios de comunicación lo usen contra el movimiento feminista. Ahora eso no está sucediendo. Han puesto la semillita, nosotras veremos cómo gestionar esa semillita. Que si no, no podemos achacar a los medios esa lucha interna, es nuestra. ¿Sabes? Quiero decir, otra cosa es que hayan contribuido, pero sí, la lucha es nuestra. Venía desde hace mucho. Por eso, no es de los medios. Y los medios ahí no han participado tanto, tengo la sensación. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? Crear la víctima propiciatoria. Es decir, aquello que decía antes de que el feminismo debe ser común, han podido personalizarlo todo en la figura de Irene Montero. Y ahí se ha sumado la izquierda. Uh-huh. Lo que llaman la izquierda del PSOE, que o sea, me fascina, como, ya, si, sí. Como si el PSOE fuera una izquierda. Cosa, un término que yo creo que además, por lo que tengo entendido, o sea, claro, lo está utilizando el PSOE definir a todo lo que está... Bolaños, el ministro de Presidencia, lo repite cada vez que puede. Sí. ¿Por qué? Pues porque les viene muy bien la izquierda del PSOE, porque sobre todo porque los sitúa a la izquierda. Y el PSOE hace muchos años que no está a la izquierda. Bueno, un poquito ya nos has estado comentando de cómo estás viendo tú el panorama del feminismo ahora, de las que se están poniendo en el lugar de no querer ver esa casa desordenada que te decía que veíamos con Carolina Meloni. Lejos de querer ahondar dentro de esas posibles divisiones que estábamos hablando ahora, ¿cómo ves tú la situación actual del feminismo, de los feminismos en España? ¿Y qué soluciones vislumbras para lo que se nos viene encima? Y también, ¿necesitas este feminismo europeo? O sea, ¿te has planteado hacer cierta autocrítica y escuchar más sobre los feminismos de otras latitudes? Nosotras es que estamos muy en esa onda y en intentar escuchar, entonces. Es, claro, estáis en esa onda porque hay que estar en esa onda. Es decir, o asumimos esas diversidades o no hay nada que decir, pero sobre todo porque la mirada, pongamos latinoamericana o la mirada afroamericana o la mirada afro en general, pero incluso yo sigo con muchísima atención a las mujeres coreanas. En Corea las mujeres muy jóvenes han decidido, primero decidieron no gestar y después decidieron no tener pareja hetero. No tener relaciones físicas con hombres, pero no las homosexuales, las hetero. Uh-huh. Decidieron no gestar y no tener parejas mixtas. ¿Por qué? Como forma de lucha contra la violencia machista. Y se está dando un problema social tremendo. Ya. Bueno, lo que ellos consideran un problema me parece ideal. Pero claro, como no miramos hacia allá, porque para mí sería la bomba. Venga todas a no gestar, venga todas a no follar si es este tío te pone su rabo encima de la cabeza. Vale. ¿Cómo veo el feminismo? Yo lo veo estupendamente. Es decir, en España... Qué gusto de escuchar estas cosas. Hombre, en España, fijaos una cosa. España es un país que ahora, por centrarlo aquí, porque además ahora hay una cuestión política en España que es mundialmente importante. Es decir, el acceso de la extrema derecha más radical y filonazi a las instituciones, y ya están, no hace falta esperar a las elecciones del 23, ya están... está modificando el plano internacional. Internacional. ¿Por qué? Porque Vox no tiene fuerza si no es porque le entra capital internacional. ¿Qué hace el feminismo? Centrar toda la campaña. Ha centrado absolutamente la campaña electoral, gira en torno al feminismo y a la violencia machista. ¿Os acordáis cuando decíamos, es que hay que poner el feminismo, como queráis llamarlo, en la agenda? No, ya no en el centro, en la agenda política. Pues bueno, pues no solo está en la agenda política, sino que es el eje de toda agenda política. Chica, yo creo que nos tenemos que felicitar por ello. Han sido tan brutales, tan revolucionarios, tan magníficos estos últimos 5 años para el feminismo, y con el tiempo nos daremos cuenta, que claro que nos castigan. Claro. Y claro que nos castigarán. Y se cargarán a Irene Montero, yo desapareceré, porque ya empiezo a desaparecer de todas partes. A mí ya la mayoría de los sitios de izquierdas no me llaman. Peor me importa un pedo. Ya estamos ahí, lo hemos colocado. a hostia saldrá la gente que ha participado, las mujeres que han participado. Sí. ¿Se nos apartará? Sí, pero permanece. Es decir, que hay que mirar qué permanece, no que echan atrás. Es decir, pueden arrasar el campo, pero queda la semilla y está puesta y está ahí. Si no hubiéramos avanzado tanto, si no hubiéramos molestado tanto, si no hubiéramos modificado radicalmente esta sociedad, y la hemos modificado, y cualquier muchacha sabe en este país que no le pueden tocar el coño, ni el culo, ni una teta, cosa que yo no sabía cuando iba a las discotecas y a las fiestas, y que cuando se queje alguien le hará caso, eso es tan revolucionario, y lo hacen todos, cuando van mamadicos, ¿verdad? Sí. Y lo hacen todos, que pues tiene que venir la respuesta. Pero no creas que yo no veo que tengan un interés electoral más allá de Vox, que lo tiene porque es el eje. Fijaos que el eje de la extrema derecha en España no es el racismo como, o la xenofobia, como en Francia, países, en Italia, sí. En Alemania, en los Países Bajos, en Inglaterra. Toda ultraderecha europea es de raíz racista y xenófoba. La española no, la española es machista. La norteamericana también ya. Uh-huh. Ojo, la norteamericana ha hecho el tránsito de ser brutalmente racista y basada en el racismo secular norteamericano. Están migrando, por así decirlo, aquellos blancos violentos de extrema derecha norteamericanos al movimiento incel, a la misoginia y al machismo más feroz. A esa manosfera que a la manosfera. Está haciendo muchísimo daño en las redes sociales. Bueno, Desocupa, Vox, etcétera, forman parte de esa manosfera internacional. Sí. Internacional, porque es que España está jugando, de la misma manera que el avance feminista español y el avance en derechos de las mujeres ha jugado un papel internacional brutal, y la Unión Europea está asumiendo el relato del Ministerio de Igualdad para modificar las leyes, están todos los de la derecha macho pendientes de qué avances hace Vox para aplicarlos en sus sitios. Es tremendo. Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no visa. Seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms. Gonna use my legs. Gonna use my style. Gonna use my sidestep. Gonna use my fingers. Gonna use my degeneration. 'Cause I gonna make you see. No. No one like me. I'm special, special. So special. Special. I got half some of your attention. Give it to me. I got rhythm. I can't miss a beat. I got new skank. Sorry. Got something. Winking. Gonna make you see. A ver, que queremos cerrar un poquito preguntándote por Acción Comadres. Es que nada más decirte que te invitábamos a la tertulia dijiste, mira, claro que sí, si nosotros tenemos nuestro grupo de teatro. Es una iniciativa en la que, además de tu calle de nombre de esta tertulia, en versión teatral, nos resulta muy cercana como generadora de espacios de apoyo mutuo desde los que tender puentes. Cuéntanos un poquito qué es Acción Comadre, en qué punto estáis, qué está pasando con Acción Comadre. Acción Comadres nace un poco como continuación del Me Too y sobre todo de Cuéntalo, que es un movimiento que puse en marcha hace años, en 2018, y que va por más de 100 millones de relatos de mujeres sobre sus violencias. Millones y millones y millones, es una barbaridad. Que parte de la idea de que si no nos han relatado, es decir, toda realidad necesita su relato y la realidad de las mujeres no lo tiene. Tiene un relato macho que les ha interesado mucho. Vale, pues si no lo tiene, ¿qué hemos hecho? Nos hemos relatado a nosotras mismas, sobre todo la violencia, para crear una memoria colectiva. Y poco a poco, una a una, narrándonos en redes, con el Me Too, con Cuéntalo, con movimientos, radios como la vuestra, es decir, con miles y miles de movimientos de mujeres, nos hemos relatado una a una. Para mí eso es muy, muy relevante. Es decir, no es un relato que va de arriba abajo, no es un relato que viene desde la abstracción, que es una forma de narrar muy macho. Pasa lo mismo en lo ficcional. No existen representaciones, o existen muy pocas representaciones ficcionales de lo que somos. Las historias las han contado los hombres. Romeo y Julieta, la Celestina, Fortunata y Jacinta, da igual. Son relatos contados, Ana Karenina, por hombres. ¿Por qué no contamos nosotras nuestra propia historia también en lo ficcional? ¿Por qué no ocupamos los espacios ficcionales con nuestros propios relatos íntimos? Y entonces es una suma como del cuéntalo, es decir, de relatos íntimos, pero ocupando el espacio que han ocupado habitualmente las ficciones, que es los teatros. Y entonces lo que hacemos es subirnos al escenario y según el día, según el tema, contar. Empezamos contando cada una lo que le daba la gana. Es decir, yo contaba por qué a mí durante muchos años no me ha gustado el cunilingus y por qué una cierta violencia institucional sobre la idea del placer de la mujer y la imposición de cierto tipo de placer hizo que yo rechazara fórmulas de placer y sexuales que realmente son estupendas. Porque, bien, yo contaba eso desde un punto de vista muy humorístico, pero, por ejemplo, Amparo Sánchez contaba cómo la preñaron con 15 años, un tío la preñó con 15 años, se casó con él, le pegaba hasta tirarla al suelo con el crío recién nacido. Lidia Aguirre contaba su experiencia como periodista cuando aterrizó en una redacción. Carmele Marchante contaba sus problemas como mujer mayor, pero también contaba una cosa que es interesante, que habla ella de la estafa emocional por parte del macho. Bueno, cada una contábamos lo nuestro. Y el siguiente paso es, y es lo que vamos a empezar a hacer ahora, hemos hecho un par, pero es lo que vamos a empezar a hacer más a lo bestia, es recorrer el territorio. Nos tuvimos que parar porque llegaban las elecciones municipales y autonómicas, en lugares donde tenían contratada una actuación se echaron atrás, evidentemente, y ahora hay que reorganizarnos cuando acaben las generales, es decir, a partir de septiembre reorganizarnos, porque ha cambiado el mapa y ha cambiado lo que tenemos o lo que queremos decir. Pero entonces, al sitio que lleguemos ya no iremos todas las comadres, que somos 9, está dirigido por María Boto, que también se sube al escenario. Ya no iremos todas las comadres, sino que iremos yendo 4. Y entonces la idea es subir a otras 4 mujeres del lugar a relatarse como nosotras nos relatamos y a dialogar. Porque es muy interesante, porque cada una cuenta su relato, pero el resto dialoga con ese relato. Es decir, de repente Cinia Quirós, de repente dice, hostia, no, es que yo recuerdo, de repente recordé que uno de los maridos de mi madre me tocaba un pecho cada vez que me veía. Y era como un gesto de cariño. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Mientras le metía la mano por dentro del sujetador siendo adolescente. Y entonces digo, hostia, un momento, que yo recuerdo los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia también. Y de repente, en ese momento, cambió el relato. Porque está preparado, pero no está preparado. Es decir, cada una sabe de qué va a hablar. Pero muchas veces el relato de la otra, que no lo conocemos prácticamente lo que va a decir, te modifica el tuyo. Claro, claro. Y, oye, es interesantísimo, cuando acabamos, nos quedamos siempre después a tomar algo. Quedamos con todas las mujeres que han acudido y los hombres acuden muy pocos, hombres, la verdad. Y es tremendo cómo, al oírnos relatar, hay decenas y decenas de mujeres. Un momento, que yo tengo, a mí también me ha pasado, Me Too o Cuéntalo, sí, sí, o sea, sí, sí, a mí también me ha pasado. Han encontrado eso, el espacio para contarlo y crear, quieren contarlo, y quieren contarlo, y además entienden que, una, tienen que, o sea, hay que contarlo, porque ese relato nos lo han hurtado. No es verdad que queramos no contarlo, que queramos esconderlo. Y dos, tienen las herramientas, porque al ser voces tan distintas, quiero decir, entre Carmele Marchante y Violeta Asiego, hay muy pocos puntos en común. Eso te iba a decir, bueno, esa es otra, claro, la siguiente pregunta. Y sin embargo, es estupendo, porque las herramientas son muchas. Es decir, desde mi histrionismo a la severidad de Amparo, que acaba cantando incluso, las herramientas que ponemos porque creemos que es imprescindible, una vez hemos decidido narrarnos, crear herramientas de narración, porque la cultura no se oculta. Y sobre todo porque aparcar esas diferencias que ahora se ven tan grandes entre mujeres, ¿no? ¡Hombre! Y ahí te das cuenta, me imagino, que más allá de la gran diferencia que pueda haber entre una mujer como Carmele Marchante o... Sí, pero fíjate que me dicen, o sea, Carmele Marchante es la de Tómbola y la de Cuenta... No, la de... Sálvame. Iba a decir Cuéntame. La de Sálvame y tal. Y digo, sí, claro, pero también es la que estaba en las Jornadas de la Dona de Cataluña en los años 70, que fueron las primeras jornadas verdaderamente feministas y la primera que se definió como feminista radical en este país. Uh-huh. Y también es la persona que montó Ajo Blanco, que fue la revista más radical y contracultural que ha existido, y fue la directora de la revista Star, que fue la primera revista cultural. ¡Ojo cómo vendemos a una mujer! Ojo cómo en realidad toda esa trayectoria, precisamente, de una mujer como Carmele Marchante, no es apenas conocida frente a su rol histriónico. Pues más allá de, digamos, de las figuras y de la historia que nos cuentan, que no nos damos cuenta de que casi nunca se corresponde con la realidad de muchísimas de nosotras. Agradecemos mucho y además nos sentimos muy cercanas a esta acción Comadres por el hecho de generar espacios donde pongamos en común todas las cosas que tenemos que juntarnos. Escúchame, tenemos que juntarnos. Que sí, claro. Y además hacer algo con la radio, es que me parece estupendo. Sí. Porque una de las ventajas que tiene el hecho de que el feminismo más radical, o sea, el feminismo, esté siendo apartado de las instituciones, gane quien gane, incluso si gana la izquierda, es que nos va a dar un momento de pararnos un poco a pensar, a repensar estrategias, y nos va a hacer falta todo. Claro. Sí, yo creo que de hecho se vienen tiempos en los que más que nunca necesitaremos espacio o tejer acciones comunes. Claro. La Sin Sorga en Bilbao ha nacido recientemente. Sí. Suda Casa también es una iniciativa. Ay, Suda Casa. Está, sí, Sudatura. Esa, con Gaby Viener. Sí. Gaby Viener y pues yo somos de lo que estabas hablando, familia. De esos espacios necesitamos para, mira, es que son espacios, que son escritoras para narrarnos a nosotros, claro, también. Es que son espacios físicos. Claro, necesitamos claro, esos espacios claro, físicos. Y es muy interesante cómo van a ir saliendo poco a poco. Y en cuanto a Sudacasa, creo que tenemos que escuchar la voz de las mujeres racializadas, la voz de las mujeres migrantes, la voz de las mujeres que acumulan castigos. Porque no vale ya el feminismo blanco español, no vale, colonial. Para nada. De hecho, hasta que no consigamos una nueva ley de extranjería, y ahí el feminismo me parece que tiene que hacer más en visibilizar que la lucha de las mujeres migrantes es una lucha clave para el feminismo. Absolutamente. A mí cuando se quejan, de todas formas tienen razón en quejarse. Lo que pasa cuando se quejan, a mí me de que el Ministerio de Igualdad no hizo lo suficiente, y es cierto, absolutamente cierto, no hizo lo suficiente, también pienso, si es que han sido 4 años. Si es que han sido cuatro años. Y estamos pidiéndole muchísimo a 4 añitos frente a la basura de toda la historia de la humanidad. Claro. No, básicamente esperamos que es eso, que no sean solo 4 y que podamos seguir con un gobierno que por lo menos alimente y cimente políticas para cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, y además hagámoslo más allá de las instituciones. Eso es, también, eso porque es, sea el gobierno es, que sea, me parece que las instituciones al feminismo que representamos no van a estar muy cercanas. Pues muchísimas gracias, Cristina. Un placer. Por todos los temas que han podido salir aquí, sobre los que vamos a poder conversar, reflexionar como comadres. Y nada, lo dicho, o sea, adquirimos un medio compromiso de hacer todo lo que esté en nuestra mano para ay, que comadres se venga a Cantabria. Una conexión comadres, teatro, que, radio. Y... Pero me encantará, yo subís al escenario, por obvio, favor. Obvio. Ay, qué venga, bueno. Y las otras comadres más, que son las sí, actrices. O sea, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotras, por favor. Un placer. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños. Es escribir en el libro. Cerramos un programa más dando gracias al espacio que nos brinda nuestra Radio Libre de Cantabria, Radio Argallo, además de los espacios en Radio Almaina y El Salto Radio. Ya sabéis que todo nuestro contenido lo podéis encontrar en el canal de iVoox, La Tertulia de las Comadres. Os contamos que para elaborar el programa de hoy hemos dado lectura del extracto del relato de Esther Calvo, nacida en París y afincada en España para el concurso Noche de Relatos, publicado en 2002, basado en algunas reescrituras de documentos y testimonios encontrados. La música que hemos escuchado, por orden de aparición, corresponde a Irene Rivera y Javier Quiñones, Mujer Tenías que Ser, el José Blanca Almendrita, Epístole Feminista, A Pretenders, Brass in Pocket. Cerramos el programa con esta gran cantante que suena de fondo, que es Amparo Ochoa, con su tema Amar en tiempos de guerra. Porque amar en estos tiempos es vital. Con ella os dejamos hasta la próxima tertulia de las comadres. Gracias. Que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte. Que el desvelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en guerra. Por eso he de que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el anhelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en tiempo de guerra, aún en tiempo de guerra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La victoria siempre, compañeros.